4 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Venimos haciendo un repaso de lo que fue este fin de semana, probablemente el peor fin de semana para el gobierno, después de ese tweet, esa publicación en la red social X de Javier Milei, donde promocionó una criptomoneda, una, en este caso una meme coin, que alcanzó, después de ese tweet, un precio irrisorio, increíble. Y en ese momento, quienes manejaban eso, retiraron la plata y el precio se derrumbó directamente, dejando a alrededor de 44.000 personas sin la plata que habían invertido. En el medio de esto, Javier Milei, muchas horas después de que sucedió, publicó un tuit diciendo que había borrado esa publicación, que había compartido porque consideraba que era, bueno, parte de una inversión y que no estaba debidamente interiorizado en los detalles, lo cual llama la atención porque Javier Milei es economista, porque tiene incluso charlas sobre criptomonedas, sobre el mundo cripto, con lo cual esa situación llamaba la atención. Más teniendo en cuenta que había tenido reuniones con los responsables de Libra, que fue esta criptomoneda que tuvo, bueno, una breve vida, pero que se encargó de, básicamente, joder a un montón de gente. Vamos a hablar con Nicolás del Caño, que es diputado nacional por el Frente de Izquierda y que tuvo la amabilidad de atendernos en esta mañana. Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días. Acá Sol Rodríguez Garnica te saluda. ¿Qué tal, Sol? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Qué fin de semana, ¿no? Sí, la verdad que no nos sorprendió el viernes a la noche, bueno, toda una polémica en Twitter, donde rápidamente, bueno, empezó a darse a conocer esta situación con esta cripto, con Libra, donde vos marcabas recién, el propio presidente fue quien la promocionó, ¿no? O sea, acá hay que decir primero que sin el tuit de Milei, nadie se enteraba de Libra, ¿no? Que supuestamente él lo dice, lo promociona como una cripto que va a servir para inversiones, proyectos en Argentina, etcétera. Y a partir de ese tuit, ¿no? Hay datos que marcan que hay inversores, digamos, que rápidamente cuentas, que rápidamente ponen el dinero inicial, son las que tienen el 85% del valor, ¿no? Que son los que después retiran cuando esta cripto empieza a valorizarse enormemente por mucha gente que confió, bueno, viene de un presidente, viene de Milei, será algo serio. Y bueno, a partir de unas horas se empezó a ver que no, que en realidad era una estafa, donde estos que habían puesto inicialmente y tenían el control del 85% de esta cripto, dijeron, bueno, nos vamos y nos llevamos esta ganancia. Bueno, fue una estafa de alrededor de 100 millones de dólares, no estamos hablando de algo menor. Y bueno, y las implicancias que esto tiene, ¿no? Porque están los creadores de Libra, ¿no? Los creadores de Libra están asociados al presidente, ¿no? Davis, por ejemplo, que se lo ve en varias fotos, o Julián Pérez. Hay una asociación con Milei, o con los Milei, digamos, que están los registros de las veces que varios de ellos habían entrado a Olivos, y habían tenido reuniones. O sea, me parece que ahí se ve un vínculo y que no es algo que surgió azarosamente, ¿no? Sino que se fue preparando. Y bueno, de hecho, viste que en un momento dijeron, está hackeada la cuenta del presidente. Sí. ¿No? Como yo entonces miraba esa noche y bueno, ¿se hackearon la cuenta? No, aclararon que no era un hackeo ni nada, o sea. Y después dice, bueno, no estaba interiorizado. Horas después retira el apoyo, que ahora algunos cuestionan también que la pérdida tiene que ver con que Milei había comprometido su apoyo y lo retiró. Entonces, me parece que es un hecho gravísimo, ¿no? Gravísimo. Hay que investigar quién se benefició con esto, cómo fue pergeñado, qué tiene hasta dónde está involucrado el presidente y su entorno. Bueno, después hay muchas denuncias judiciales, ¿no? Pero nosotros hemos planteado en el Congreso una interpelación inmediata para a Javier Milei, para que dé cuenta ante la población, ¿no? Con una cadena nacional que pueda responder todas las preguntas y dar cuenta de esta situación que realmente es muy, muy grave. Y bueno, nosotros, además de todas las acciones parlamentarias en relación a esto y que se investigue a fondo, claramente la responsabilidad de Milei, creemos también que no hay que confiar en aquellos que lo han sostenido hasta ahora, ¿no? Porque muchos sectores de la oposición que ahora cacarean son los mismos que lo han sostenido hasta ahora, ¿no? Entonces necesitamos que también se cuestione a fondo y desde abajo, con las luchas que se están dando, la estafa política de Milei, ¿no? Que dijo que venía a ajustar a la casta y, bueno, pasó la motosierra a los jubilados, a la salud, a las universidades, a los trabajadores con despidos también. Me parece importante no depositar confianza en que los mismos que lo vienen sosteniendo y le vienen votando absolutamente todo, van a ir hasta el final con una investigación de estas características o con planteos en el Congreso, ¿no? Claro, a ver, tratando de entender por qué se habló mucho durante este fin de semana de la posibilidad de juicio político y demás. O sea, el Congreso puede y tiene la potestad, por ejemplo, de, no sé, abrir una comisión investigadora o de hacer esto, una interpelación, que consistiría en que Milei vaya directamente al Congreso. Claro, a ver, para mí toda iniciativa parlamentaria que busque aclarar esto, investigar a fondo, digo, bienvenido sea. Ahora, no hay que ser ingenuo porque, primero, que Milei se escondió. O sea, él rápidamente salió con ese tuit desentendiéndose y diciendo la rata de la casta, me quieren... ¿no? Bueno, esto fue un error no forzado. O sea, esto lo hizo Milei, nadie lo obligó ni le puso... O sea, esto lo hizo Milei y él tiene que dar las explicaciones del caso. Hasta el PRO dice, ¿no? Más allá de su... De todas las otras cosas que dice, pero dice, bueno, acá hay... Esto es grave, hay que aclarar, bueno, hasta el PRO está diciendo eso. Entonces, me parece que ahí hay un tema importante. Es decir, si él ya después, si da la cara o no da la cara. Después el tema del juicio político, bueno, necesitas primero tener el dictamen. La comisión además no está conformada, debería conformarse la comisión de juicio político, y iniciarse la discusión en la comisión, luego tener dictamen y luego tener el quórum para iniciar una sesión y tener dos tercios de los votos para que después esto vaya al para acusar, digamos, ¿no? Claro, pero en un juicio político la Cámara de Diputados actúa, digamos, como parte acusadora y después, bueno, en el Senado dos tercios para dar la sentencia. Entonces me parece que esto, por eso insisto, ¿no? Creo que para mucha gente que está enojada por esta situación, porque además siempre te dicen que hay que auditar a la universidad, hay que auditar al jubilado, hay que auditar al laburante. Mirá que en el hospital Bonaparte han sacado cosas oficiales que son totalmente mentirosas sobre la tarea que realizan, cuánta gente atienden, cómo la atienden, etcétera, los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Imagínate, le cuentan las costillas al trabajador de la salud que tiene pluriempleo, que atiende en el hospital público, al laburante, todo, y él no quiere dar la cara, sino que planteó una comisión, algo que va a designar el propio presidente. O sea, todo en el ámbito del Poder Ejecutivo va a ser una autoinvestigación. La verdad que es increíble esto de la autoinvestigación. Por eso me parece importante lo que te decía recién de que a muchos sectores que vienen enfrentando este gobierno y todo, bueno, unir esta estafa millonaria con la estafa política que ha hecho este gobierno y, bueno, organizar en las calles la movilización ampliamente. Yo creo que la mayor confianza que tienen los inversores extranjeros en la estabilidad argentina es que la CGT es cómplice del gobierno, ¿no? Después dudan de todo y más ahora. Sí, a ver, claramente cuando uno ve los medios de Estados Unidos, que no es algo que particularmente nos referenciemos nosotros, pero sí el gobierno que lo mira atentamente y es su país de referencia, a ver, fue un fin de semana nefasto en ese sentido para el gobierno libertario. Claro, claro, porque el cuestionamiento llega, digamos, desde adentro mismo, digamos, de los sectores que confiaron en Javier Milei, ¿no? Y para el Fondo Monetario Internacional, a ver, ya venía ahí una discusión, tenés a Caputo por parte del gobierno de Macri, le habían dado el crédito a Macri, que se lo fumaron en la fuga de capitales en poco tiempo, y ahora vos le vas a dar la plata a un presidente que impuso este tipo de cosas, digo, que una estafa de esas características. Realmente, bueno, genera mucha incertidumbre y ha generado cuestionamientos en todo el mundo, ¿no? También eso, la devaluación de la palabra presidencial ha sido abrupta, y quién puede pensar, ¿no?, en las inversiones. Es decir, bueno, Milei decía inversión, esto es un proyecto para invertir. Venimos de un año de la más baja inversión desde que empezó este siglo, o sea, en los últimos 25 años, el peor año, y ahora como se la pasaron hablando, ¿no?, de las inversiones, de que hay que ajustar y lograr el equilibrio fiscal para que vengan inversiones, ¿quién puede confiar?, ¿no? Entonces ahí también creo que el gobierno tiene un frente muy fuerte de desconfianza en lo externo, en los diarios norteamericanos, que vos mencionabas, y en otros países del mundo, con fuertes cuestionamientos a esta estafa, ¿no? Y también, digo, ya venía un ruido en relación a la economía argentina. Recordemos que la semana pasada misma había echado a la hija de Cavallo por la crítica de Cavallo, que es, hasta anteayer era un prócer para Milei, y ahora justamente lo salió a denostar por las críticas al esquema económico que se han incrementado de muchos sectores, no te digo de izquierda, que lo hemos criticado el primer momento, que tenemos previsión, sino desde el núcleo liberal de sectores ortodoxos, diciendo, bueno, este esquema no se puede sostener, el gobierno plantea el plan aguantar hasta las elecciones, buscando suspender la paz, etcétera, buscando un calendario a medida que se lo votaron todos, incluyendo Unión por la Patria, o una parte importante de Unión por la Patria, 25 diputados a favor y 25 se abstuvieron aproximadamente. Bueno, eso está cuestionado, que ahora este plan aguantar ya venía cuestionado de antes, bueno, ahora mucho más, si lo va a conseguir el gobierno o no, sin una devaluación abrupta, que es lo que exigen algunos sectores, que tampoco es la salida para el laburante, ¿no? Ya sabemos, pero bueno, esos son los debates que están planteados. Clarísimo, Nicolás, te agradezco muchísimo esta comunicación con Delta en esta mañana. No, por favor, gracias a ustedes, ¿eh? Hasta luego. Nicolás del Caño, diputado nacional por el Frente de Izquierda, lo que están planteando justamente es una interpelación a Javier Milei en el Congreso de la Nación, explicando también, bueno, cómo es que, entre otras cosas, se podría impulsar un juicio político, pero lo contaba el propio diputado, es un proceso bastante complicado, que tiene muchísimos pasos y que requiere, por supuesto, de mayorías especiales y que en este momento no se tienen. 8:18